Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Buenas noches, queridos. Volvemos a las refrescantes sombras del estudio tras nuestro periplo vacacional estival. Y regresamos además cumpliendo añitos, concretamente una década. Justamente, el 25 de julio de 2004 nos poníamos delante del micro iniciando la apertura de la cripta radiofónica de Proyecto Terror. Y aquí estamos, 10 años después, sin envejecer, cual vampiros, pero acompañados más que nunca, por todos vosotros que nos escucháis cada semana. No existiríamos si no estuvierais ahí, queridos, y os damos las gracias por ello. Y aquí van los contenidos del programa de hoy. Escucharemos el tránsito planetario de Margit Glassell. La voz de las tinieblas narrará el microrrelato El fin de la guerra, de Mark Belmont. Helen de Ripa también regresa con su sección Mis malos queridos y lo hace con todo un clásico y a quien debe su sobrenombre, Jack el Destripador. Y finalizaremos charlando con nuestro amigo Alberto Solares de una genuina peli de la época dorada de la Universal, como es La momia, con Boris Karloff. Ello será en el apartado La cripta de cine presenta. Os damos la bienvenida al capítulo 435 de Proyecto Terror. I swear to God, En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Júpiter transitará por Leo desde el 16 de julio de 2014 al 11 de agosto de 2015. Júpiter, el gran benéfico de la astrología medieval, acaba de salir del mundo acuático y emocional de Cáncer para aventurarse en Leo, signo de fuego gobernado por el Sol. Júpiter es un planeta social. Nos ayuda a expandirnos, a crecer, ya sea en un nivel interior, adquiriendo más sabiduría y confianza, o en un nivel exterior, incrementando nuestra influencia en el entorno, mejorando nuestras circunstancias o trayéndonos suerte en los ámbitos de la vida simbolizados por las casas astrológicas en nuestra carta natal, o por tránsitos en diferentes aspectos a planetas natales. Júpiter nos brinda oportunidades que nos conviene aprovechar, puertas que se abren esperando a que demos un paso y nos arriesguemos a explorar nuevos territorios. Lo peor que podemos hacer cuando Júpiter llama a nuestra puerta es quedarnos encerrados en situaciones claustrofóbicas, temerosos, sin fe en la vida, o en lo nuevo, o en el futuro. Júpiter nos puede armar de optimismo, pero como con todos los tránsitos planetarios, también podemos resistirnos al crecimiento jupiteriano, aferrarnos a nuestras rigideces y miedos y dejar pasar el regalo de evolución que estos tránsitos implican. En Leo, su energía se expresa a través del elemento fuego, en armonía con la energía básica de este planeta. Podemos experimentar entusiasmo, vitalidad, fuerzas renovadas, especialmente en la casa donde tenemos Leo en nuestra carta, ganas de emprender, de mejorar, probar cosas nuevas y ser más libres. Es posible que todo ello lo hagamos de una forma un poco melodramática, gracias a la energía de Leo. A veces hay que vigilar de no convertir el ámbito de la vida afectada por el tránsito en una especie de Hollywood. El peligro de Júpiter en Leo es volvernos demasiado egocéntricos, grandiosos y pasarnos a una mega expansión sin control. Sería una pena si lo que se expande es solo nuestro ego. Si elevamos la energía, podemos irradiar luz, conectar con nuestro corazón, con nuestra bondad fundamental, nuestra generosidad innata, que al igual que el sol, simplemente es, y otorga su calor a todos los seres vivos. Júpiter tiene que ver con la verdad, por esto se relaciona con la filosofía, y el Leo es la verdad del corazón, de nuestro ser solar. Nos puede ayudar a la autoexpresión purificada, más luminosa, noble y digna. Leo es un signo fijo. Eso ayuda a que la expansión jupiteriana sea desde el centro y en el centro. El núcleo se vuelve tan luminoso que no puede hacer otra cosa que brillar. Nuestra propia creatividad y nuestro lado artístico también se verán especialmente favorecidos. Durante los próximos 12 meses podemos explorar estos temas, quizá apuntándonos a algún taller de pintura, de danza, de escritura, de teatro, cualquier cosa que nos ayude a sacar lo que llevamos dentro de una forma gozosa, optimista y positiva. Además de abrirnos a los niños de nuestra vida, de dedicarles más tiempo y atención, podemos también invitar a nuestro propio niño interior para que salga de su escondite y se una al juego. Si hasta ahora no nos hemos tratado muy bien, infravalorándonos o haciéndonos pequeños con falsa modestia, durante este tránsito podemos aprender una relación más sana con nosotros mismos que se basa en el respeto, el amor hacia nuestra naturaleza auténtica, nuestra cordura y bondad fundamental. Es hora de despedirnos del juez criticón interior o exterior, del no puedo, de la sumisión a relaciones que nos deprimen y matan nuestra alegría y nuestra luz, para aventurarnos a expandir nuestro potencial de bienestar verdadero. Podemos celebrar la entrada de Júpiter en Leo con un viaje exótico, con unas vacaciones o con un fin de semana en la playa, con algo que nos haga sentir felices y que sea divertido. Así mandamos un mensaje al universo de que sí estamos dispuestos a vibrar con esta nueva energía. El lema para este tránsito es:

al final del periodo más vil de la historia de la Tierra. En pie ante el prisionero, observado por una sola cámara que retransmitía la escena, el comandante aplastó con sus tentáculos el cuello del último humano vivo. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. This is the sound of our days, burning the light of our nights. This is the sign of our times, from my mouth into your eyes. This is the beat of our praise, setting the pace of our stride. This is the line that we cross, with my torch I'll light your way. This is the noise of our blood, telling the age of our nerves. This is the price of our lies, from my lips into your breath. This is the voice of our past, turning the tide of our lives. These are the tears that we cry, with my tongue I touch your mind. And the time is right, we raise our heads and look. We leave our homes in A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper. Mis malos queridos. Ya está aquí con nosotros Helen the Reaper, después de nuestras vacaciones estivales. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Y hoy, para celebrar de una manera algo especial nuestro 10º aniversario, pues va a hablarnos de un personaje que, bueno, tiene mucho peso, tanto en este programa como en la propia figura de Helen the Reaper. Y ahora mismo nos lo va a explicar ella. Así que, querida, te cedo el micrófono. ¿De quién vas a hablarnos esta noche? Bueno, lo primero quiero dar las gracias a todos los oyentes, que si no fuera por ellos no estaríamos aquí celebrando este 10º aniversario que se hizo pronto. Así que muchas gracias por estar ahí. Y como bien has dicho en esta maravillosa introducción, que bueno, vas a hacer que me salgan los colores, tengo que anunciar que ha sido un cambio casi de última hora, porque casi a última hora me di cuenta de que estábamos celebrando esta cifra redonda. Y como bien has dicho, había que rendir homenaje a uno de los grandes malos queridos, y gracias al cual yo tengo el nombre que me habéis puesto, que es Jack the Ripper. Jack el Destripador. Así que nos vamos directamente a Londres, ¿no? Nos vamos al Londres victoriano de finales del siglo XIX, esa época que tanto nos fascina a ti y a mí. Uh-huh. Y vamos a hacer ese pequeño gran homenaje a uno de los grandes. Como no se sabe a ciencia cierta quién fue Jack el Destripador, pues no podemos hablar de una biografía al uso, hablando detalles de cómo fue su infancia, de cómo fue la adolescencia, de cómo se metió en este sórdido mundo de asesinatos. Digamos que no hay ni una biografía oficial ni autorizada, vaya. Lo que sí diremos, como hemos hablado, nos vamos al año 1888 al barrio londinense de Whitechapel, que en aquel entonces era uno de los peores distritos de todo Londres. En la calle todo ser humano, tanto hombres como mujeres como niños, mendigaban. La suciedad abundaba por doquier y era muy frecuente que las mujeres se dedicaran a la prostitución o bien para sacar adelante a las familias o bien simplemente para sacarse un sobresueldo o simplemente porque les gustaba dedicarse lo que es a la calle. Había burdeles miserables y abundaba lo que eran los fumaderos de opio, a los cuales tanto frecuentaban no solo clientes de la alta sociedad, sino que también se colaban bastantes gentes de distintos ámbitos sociales. Como hemos dicho al principio, no se sabe a ciencia cierta quién fue Jack el Destripador, pero sí, cuando hablemos y terminemos un poco lo que fueron los casos y los asesinatos, os daré unos pequeños datos, que ha habido un caso en concreto que a mí me ha llamado la atención, de quién fue uno de los sospechosos a ser Jack el Destripador. Pero bueno, seguimos lo que es con el caso. Pues sí, seguimos. No podemos decir que comenzamos por el principio, por lo que ha dicho Helen. No tenemos datos de quién fue exactamente Jack el Destripador. Hay muchas hipótesis, pero obviamente no existen datos de su infancia, sus primeros años, si fue un jovenzuelo alegre o triste o depresivo. Así que me imagino que después de haber hecho esta introducción un poco sobre el ambiente, ¿no?, aquella época victoriana, que tiene su atractivo, claro que sí, para estudiarlo a nivel histórico, pues nos metemos de lleno ya en los oscuros callejones de Whitechapel. Y nos vamos al 31 de agosto del citado año de 1888. Se supone que ese fue el primer asesinato oficial de Jack, pero hay algunas teorías que afirman que hubo dos casos anteriores, pero no se sabe si realmente fueron obra de Jack o simplemente que tuvieron cierta similitud, pero que no fue obra del mismo asesino. En este día, en las calles oscuras del barrio ya citado, se distinguió a lo lejos el cuerpo de una mujer que parecía que estaba descansando después de ofrecer sus servicios. Cuando una mujer se acercó para ver si la pasaba algo, simplemente, como hemos dicho, estaba descansando, se encontró con un cuerpo con múltiples heridas que incluso la habían llegado casi a decapitar. Avisó al primer policía que hacía su ronda por ese barrio, quien, acompañado de un médico, distinguió que la muerte le había sido provocada por dos golpes con arma blanca que le habían seccionado la tráquea y el esófago. El cuerpo todavía estaba caliente en algunas partes, lo que indicaba que el momento del crimen no debía de haber sido más de media hora antes de haber sido encontrado el cuerpo. Después de un examen más detallado, descubrieron con horror que había sido brutalmente golpeada en la mandíbula inferior izquierda, posiblemente por una persona zurda, y que su abdomen había sido mutilado. No había más pistas, ni testigos, ni arma homicida. Ningún vecino oyó nada. La identificación de la víctima no fue tarea fácil, pero unos días después, su padre y su exmarido identificaron el cuerpo de la mujer. Era Ann Mary Nichols, más conocida en el barrio como Polly. Tenía 5 niños de corta edad, pero su adicción al alcohol había hecho que su matrimonio se rompiera y desde entonces se dedicó a la prostitución para sacar adelante a su familia. Unos días antes, el 6 de agosto, Martha Tabran, una prostituta de 39 años, también fue encontrada muerta con 39 puñaladas y unos meses antes, Emma Smith había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en la vagina que le provocó una lesión en el peritoneo que derivó en peritonitis, por lo cual falleció. Estos dos casos que os he dicho ahora son los que la policía y los informes, mejor dicho, posteriores, creen que también fueron obra de Jack, pero que no hay realidad certera de que realmente fueran obra de él. La siguiente víctima fue Annie Chapman, una mujer sin hogar propio que vivía en pensiones comunes cuando disponía de dinero para el alojamiento de una noche. Si no, se dedicaba a vagar por las calles en busca de clientes que le facilitaran ese dinero fácil. Unos años antes de dedicarse a la prostitución, había estado casada y llegó a tener 3 niños que murieron de corta edad debido a las enfermedades que tanto proliferaban en aquella época. Fue un golpe muy duro para nuestra amiga. Nunca se repuso de esto. El cuerpo de Annie Chapman fue encontrado mutilado en la calle del mercado de Spitalfields a las 6 de la mañana y nadie fue testigo de los hechos. Su intestino estaba en el suelo entre un gran charco de sangre y una profunda incisión cruzaba su cuello de lado a lado. Todo parecía indicar que había sido asesinada en ese mismo sitio. No hubo señales de defensa por parte de la víctima y cerca de su cadáver se encontraron un pañuelo, un peine y un cepillo de dientes que parecían haber sido dispuestos por el asesino de alguna manera en plan como fetichista. Según el médico forense que vio el cadáver, el asesino agarró a Annie por la barbilla, la degolló por la espalda de derecha a izquierda y, según la fuerza empleada, tenía tentativa de decapitarla. Esto fue lo que le causó la muerte. Las otras heridas infligidas y las mutilaciones fueron realizadas post-mortem. El abdomen fue abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga, que nunca fueron encontrados. Las incisiones fueron muy limpias y posiblemente realizados con un cuchillo bastante afilado, lo cual también indujo a pensar que bien el asesino o tenía conocimientos médicos o incluso que podía trabajar en carnicerías, no solo por la precisión de los cortes, sino también por los cortes en sí, por el arma usado. Unos días más tarde, una mujer de nombre Elizabeth Don, que se dirigía al mercado esa una mañana, vio cómo a las 5:30 un hombre estaba conversando con una prostituta de nombre Annie Chapman. El hombre estaba de espaldas y no pudo ver su rostro, pero distinguió la silueta de un hombre de unos 40 años, elegante, que llevaba un sombrero y un abrigo oscuro. La hora de la muerte se estimó entonces entre las 5:30 y las 6. Había mucha falta de indicios, no había ninguna prueba. Todo el mundo sabía que había relación entre las muertes de las prostitutas y éstas estaban aterrorizadas de salir a la calle a prestar sus servicios. Desde Scotland Yard se llegó a ofrecer una gratificación para quien aportase algún dato válido sobre la identidad del asesino, lo cual da a pensar que, a pesar de ser un barrio bastante pobre, el hecho de que Scotland Yard ofreciese esa recompensa indujo también a que las teorías posteriores pensaran que la mano asesina de Jack el Destripador pudiera ser incluso alguien de la alta sociedad y que quisieran encubrirlo precisamente para disimular un poco y que no ensuciaran el nombre de ciertos reputados nobles de la sociedad londinense. Casi un mes más tarde, el 25 de septiembre, la policía recibió una nota en tinta roja firmada supuestamente por el propio Jack el Destripador, cuyo contenido decía: «Querido jefe, hace días que oigo que la policía me ha cogido, pero en realidad todavía no me han pescado. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último es un magnífico trabajo. A la dama en cuestión no le dio tiempo a chillar. Me gusta mi trabajo. Estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito». Firmado Jack el Destripador, desde el infierno. Cuando la noticia de que la policía había recibido esta carta, empezaron a recibir cientos de cartas más que luego la mayoría de ellas, por no decir la gran inmensa mayoría, fueron calificadas como falsas, aunque sí es cierto que poco tiempo más tarde, después de encontrarse otra víctima, la policía recibió un riñón y una nota que acompañaba a este órgano diciendo que el otro riñón le había disfrutado como nunca, ya que se le había comido frito. La caligrafía demostró que la primera carta, esta de la que os he hablado ahora, y la que acompañaba al riñón, eran obra de la misma persona. El 30 de septiembre se descubrió otro cadáver en la calle Berners sobre la 1 de la mañana. Vieron que se trataba de una mujer cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Entre el médico forense y la policía llegaron a estas conclusiones de la exploración. La difunta yace sobre su lado izquierdo, su cara mira hacia la pared derecha, sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho, cubierta de sangre, y la izquierda parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara es bastante apacible, la boca ligeramente abierta. En el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado derecho y la mandíbula está casi en línea recta. Secciona este corte la tráquea completamente en dos, terminándose sobre el lado contrario. Aunque el asesino no se había ensañado tanto como en las veces anteriores, sí se descubrió que la víctima era Elizabeth Stride, una joven prostituta de origen sueco que había llegado a Inglaterra 3 meses antes. De esta víctima fue de la que recibió la policía el riñón, del cual parece que nuestro amigo Jack degustó el otro tomándole frito. También vieron que se encontraban numerosas heridas por todo el cuerpo. También encontraron un indicio que era un escrito con tiza blanca sobre una pared que decía: «No hay por qué culpar a los judíos». El jefe de la policía hizo borrar este escrito porque pensaba que iba a alertar muchísimo a la comunidad judía que los londinenses iban a volcarse toda la ira sobre esta comunidad y no quería alarmar más a la sociedad de lo que ya estaba alarmada. También hay que decir que uno de los posibles sospechosos era un médico de bastante nombre de origen judío y, como hemos dicho, tenía bastante nombre lo que es dentro de la sociedad y no querían creer que Jack el Destripador fuera un noble o una persona reputada dentro de la sociedad londinense. Un aristócrata, ¿no? Eso es. Otra víctima fue Kate Edowes, quien también tenía por oficio la prostitución y como afición la bebida. A los 16 años se fue a malvivir con un hombre que él fue el que la introdujo en este sórdido mundo. Como en las muertes de Polly y Annie Chapman, la garganta de Kate fue degollada de derecha a izquierda, le seccionaron el vientre y extrajeron algunos órganos. Unos días más tarde, el 9 de noviembre, apareció el cuerpo de Mary Kelly, una joven de 21 años que se dedicaba a la prostitución para mantenerse a ella misma y a su pareja, que se encontraba sin trabajo. El dueño del edificio en el que vivían subió a la habitación y se encontró con un espectáculo dantesco, ya que Mary Kelly fue la víctima con la que más ensañó nuestro amigo Jack. El cadáver estaba tumbado sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria carótida seccionada. La ferocidad de este asesinato asombró a los cirujanos veteranos de la policía, y el médico forense necesitó varias páginas para poder redactar el informe de las lesiones y los órganos extraídos. Este asesinato, al no cometerse en las calles, sino en el propio domicilio de la joven, sembró más el pánico, si cabe, dentro de lo que era la sociedad londinense, sobre todo el barrio de Whitechapel, ya que las mujeres no se sentían seguras ni en sus propios domicilios. Sí es cierto que no hubo más cartas ni más crímenes. Parecía que ya que el destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre, y el caso fue cerrado en 1892, el mismo año en el que el inspector encargado del caso se retiró. Nunca más se supo nada de Jack el Destripador. Ahora vamos a relatar brevemente, porque la verdad que hay numerosas sospechas, numerosos posibles candidatos a ser Jack el Destripador, numerosas teorías. Incluso a día de hoy todavía siguen creciendo las teorías, las investigaciones sobre quién pudo ser Jack el Destripador. Pero vamos a relatar un poco brevemente algunos de los casos que más fuerza han tenido tanto a nivel policial como incluso dentro de la propia sociedad de la época, quién pensaba que podía ser nuestro amigo Jack. Uno de los nombres que más se mencionó como sospechoso de los crímenes fue Montague John Druitt. Era hijo de un cirujano de muy buena familia y él se dedicaba al derecho. Desapareció justo tras el crimen de Mary Kelly, cuyo cuerpo fue encontrado un mes después, flotando sin vida en el Témesis. Solo tenía 31 años cuando falleció. Esta misteriosa desaparición del abogado y que luego apareciese el cuerpo supuestamente como un suicidio dio que pensar a la policía que realmente se tratase de él, pero, como hemos dicho, nunca se sabe. No voy a entrar lo que es en la biografía de este hombre. Simplemente diré que fue el que más fuerza tuvo para ser Jack el Destripador, y que incluso el hecho de que él tuviese conocimientos de la medicina debido a que su padre era cirujano, que tuvo acceso a numerosos libros e incluso a las armas, fue lo que más indujo a la policía a creer que fue Jack el Destripador. Otro posible candidato fue un barbero de origen polaco llamado Severin Klokowski. Tenía 23 años en el momento de los crímenes. El hecho de ser barbero y también tener, digamos, acceso a ciertas armas, por decirlo de alguna manera, también indujo a pensar, y el hecho de que en su país natal tuviera ciertos antecedentes por violencia y que entrase en la sociedad londinense, entrase en Londres con un alias de nombre George Chapman. Este hecho de que se cambiara el nombre para ocultar esos antecedentes delictivos también hizo creer a la policía que pudiera ser nuestro amigo Jack. Otro de los sospechosos fue un judío polaco del cual ya hemos hablado cuando hemos hablado de ese escrito en tiza que apareció. Era un médico de bastante renombre y que, debido precisamente a esa vocación, a esa docencia como médico y a ese escrito en tiza, hizo pensar a la policía que pudiera ser Jack el Destripador. Otro médico que también sonó con fuerza como posible candidato a ser Jack fue Michael Ostrov, un médico de origen ruso que también se dedicaba a la estafa, por lo cual pasó bastante parte de su vida en la cárcel. No fue un delincuente ordinario y, aunque en un principio sí se pensó que pudiera ser Jack, descartaron posteriormente esta hipótesis, ya que en el momento de los dos últimos crímenes estaba cumpliendo condena por un delito menor. Otro candidato fue el apodado por la prensa Mandil de Cuero, que era un judío pobre que trabajaba de zapatero y cuyo nombre real era John Pitzer. También algo que me ha llamado a mí mucho la atención, pero esto ya pasamos un poco de lo que es las hipótesis policiales y pasamos lo que son a las hipótesis sobre todo actuales, es que ha habido muchas historias en las cuales, muchos estudios, que Jack el Destripador no fuera Jack, sino Jane the Ripper, sino que ya que hay muchos estudios, uno de ellos realizado por Patricia Highsmith, la escritora, en la cual relatan que Jack the Ripper fue realmente una mujer, de ahí el nombre de Jane. Estos estudios relatan que eran mujeres o bien celosas de que sus maridos fueran a las prostitutas para tener fuera de la casa los servicios que ellas se negaban a darles, uh-huh, o bien una mujer celosa, de la cual no tengo realmente el dato porque no se sabe realmente claro, quién fue. Es una hipótesis más. Que era una mujer que fue contagiada de enfermedades venéreas por su marido al tratar con prostitutas y que digamos que fue una mujer que quería vengarse de estas mujeres, de estas meretrices, y que simplemente se dedicó a asesinarlas. Uh-huh. Y uno de los casos que más me ha llamado a mí la atención fue que dentro de lo que fue la opinión pública y sobre todo por diferentes autores, fue un noble, concretamente el duque de Clarence y Avondale, hijo del rey Eduardo VII y nieto de la reina Victoria. Tenía 28 años en el momento de los crímenes. Y aunque estaba en una clínica en algunos crímenes, en el momento de realizarse de alguno de los crímenes, al tratarse de un noble, digamos que tenía ciertos permisos para abandonar las clínicas en las que estaba recluido en el momento que a él le placiera. Helen, entonces, este hombre que estaba en esa clínica, pero que bueno, no estaba recluido, sino que podía disfrutar de entrar y salir libremente. Pero debido a su estatus social, no por la enfermedad. No por nada, eso es, sino sencillamente por ser quien era. Y entonces, esta fue una hipótesis, ¿no? Que este personaje también fue candidato a ser Jack el Destripador y que hubo momentos en los que coincidió su reclusión con los asesinatos, pero que también hubo otros momentos en los que él estaba entrando y saliendo libremente y esos casos también se produjeron. Uh-huh. Así que fue uno más entre los sospechosos. Lo que pasa es que, claro, al ser nieto de la reina, a ver quién le metía mano. Se escapaba, vamos, como el agua entre las manos. Tengo que decir que hay multitud de hipótesis, tampoco me voy a poner a relatar todos, pero sí te... acabo de encontrar el caso de la posible Jane the Ripper, uh-huh, que era Mary Eleanor Percy. Así que tenía nombre, esa sospechosa. Tenía nombre, sí. Y bueno, ya para terminar, te voy a decir el caso que más me ha llamado a mí la atención dentro de estas posibles hipótesis de quién fue Jack el Destripador, que, vamos, yo creo que si no lo sabes se te va a quedar la cara bastante ojiplática, que fue nuestro querido Lewis Carroll. Bueno, hasta ese punto. Hasta el escritor. Hasta el escritor, el autor del maravilloso Alicia en el País de las Maravillas. Digamos que como fue un autor bastante dado a la polémica, ya que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la biografía de Lewis Carroll, se cree que esa maravillosa Alicia está basada en la hija de uno de sus mejores amigos con las que él mantuvo relaciones sexuales consentidas. Entonces, esta polémica, que se salió un poco de lo que era el comportamiento victoriano, de la época. Entonces, era un poco escandalosa su vida. Esto hizo creer estos escándalos de mantener relaciones con esta menor, a pesar de ser consentidas, hizo creer a la opinión pública que Lewis Carroll pudo llegar a ser Jack el Destripador. ¿Quién fue nuestro amigo Jack? No lo sé. Yo creo que es algo que va a quedar siempre en el aire. La verdad que, bueno, me han quedado en el tintero multitud de posibles casos. En otra ocasión, si te parece, vamos a centrarnos lo que es un poco más detalladamente en estos casos de quién pudo ser Jack el Destripador. Mientras, vamos a disfrutar de la canción de Jack the Ripper, de Nick Cave. Y dejamos el interrogante ahí, sobre la figura de Jack o Jane the Ripper. Ripper. De cine presenta Nuestra tarea es mejorar los conocimientos acerca del pasado y no satisfacer nuestra curiosidad. Sí, tiene usted razón, pero al fin y al cabo somos humanos y con un descubrimiento así podemos esperar. Este es su primer viaje, pero yo llevo 10 años aquí y tengo más curiosidad por esa momia que usted y más aún por ese cofre. Wimple, ¿sí? No han sacado las vísceras. Y los embalsamadores las sacaban siempre. Lo sospechaba, Miller. Me di cuenta cuando hice las fotografías. Jamás había visto una momia como esta. Me imagino que nadie ha visto una igual. Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja. Mire los vendajes. Y en nuestro regreso después de las vacaciones de verano, en la Cripta de Cine Presenta vamos a hablar de un clásico, de esos que nos gustan a nosotros, un clásico de la Universal. Pero antes vais a permitirme que presente pues a uno de nuestros amigos y ya casi casi habitual colaborador, Alberto Solares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, ¿qué tal? Pues encantada, y además digo lo de prácticamente ya colaborador habitual, porque últimamente estamos conversando cada X tiempo contigo. Uh-huh. Así que si visitáis, por ejemplo, el blog de Proyecto Terror, pues ya veréis que Alberto está metido en la sección de colaboradores, ya le hemos fichado. Ha sido captado por la secta. Yo encantado de la vida, porque ya sabes, como siempre digo, que hablamos de esto que no nos gusta absolutamente para nada. ¿Verdad que no? Claro. Bueno, pues esta noche, como os decía, vamos a hablar de un clásico cuya iconografía, al igual que ocurre con otras películas de la Universal, es de sobra conocida, pero igual muchos de nuestros oyentes pues no la han visto, y eso que ha tenido una gran influencia esta película. Pues seguro, porque además yo creo que dentro de todos los monstruos, llamados así monstruos de la Universal, el monstruo del que vamos a hablar hoy probablemente sea el más humano de todos. El más humano, históricamente probablemente, el más histórico de todos, desde luego. El más humano, probablemente también, y quizá a lo mejor el menos comprendido de todos ellos. Uh-huh. Es muy curioso, ¿no? Y quizá a lo mejor el más olvidado también, por aquello del paso del tiempo, porque la verdad ha sido uno de los monstruos que el tiempo no le ha tratado tan sumamente bien como al resto. Es verdad, tienes razón. Ha sido un poquito maltratado, ¿no? Sí. En ese sentido. Y quizá, pues eso, sea un poquito el hermano menor dentro de los monstruos de la Universal, sea un poquito el hermano menor, o el patito un poquito más feo. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, Albert. Bueno, vamos a desvelar a los oyentes. Sí. Vamos a hablar de La Momia. Ese, repito, gran clásico de Estudios Universal, de la Universal, interpretado por Boris Karloff. Bueno, un actor imprescindible dentro de estos estudios, ¿verdad? Es que, a ver, la historia de la Universal, sobre todo en las primeras décadas, en los años 30, en los años 40, probablemente no se puedan entender sin la figura de Boris Karloff. Así es, digamos que la Universal contrató a Karloff y Karloff, bueno, pues devolvió, por así decirlo. Sí, fue una contraprestación de favores. ¿Verdad? Uh-huh. Y sí, en aquellos sí. Tiempos, además, si recuerdas, para todos aquellos que nos estáis escuchando, no es como ahora que se contratan a los actores para una película determinada, sino que en aquellas épocas las productoras contrataban a los actores para varias películas. Por años, incluso. Los contrataban casi, hacían un contrato laboral prácticamente de por vida, en el caso uh-huh. de algunos. Muchos empezaron a trabajar en productoras como Universal, como Metro, en aquellos primeros años, las primeras productoras del cine. Y se dejaron la vida literalmente dentro de la productora porque murieron en los propios estudios. Sí, siendo todavía empleados, entre comillas, sí, ¿no? sí. de esos estudios. Es como ha ido evolucionando, ¿no? Afortunadamente también para los actores, no. Ahora son casi, podríamos decir, dentro del mundo en el que se mueven, casi agentes libres. Tienen sus representantes que cuidan, uh-huh. o se supone que deben de cuidar de ellos. Uh-huh. Entonces no tenían representantes, simplemente firmaban un contrato laboral. Con las productoras, que muchas veces abarcaba pues a lo mejor 10, 12 años. ¿Hasta los intercambiaban entre estudios? Sí, sí, sí. Se convertían de alguna manera en la marca de la compañía, ¿no? Eran el rostro visible, uh-huh. obviamente, de la compañía. Y de hecho se hacían anunciar así. En el caso de Boris Karloff era el actor de la Universal, Boris Karloff. Pues Karloff, Bela Lugosi y algún que otro más, fueron esos actores que encumbraron a estos estudios en la época dorada del terror. Sí, Lon Chaney también en su momento. También, por supuesto. Y gracias a ellos, pues esta productora, estos estudios consiguieron llegar pues a un nivel y a una fama tal que, bueno, pues le dieron gran relumbrón en aquella época y posterior. Y, bueno, la llama de los monstruos de la Universal se fue apagando un poquito, pero desde luego que los ha convertido en grandes clásicos, tanto a esta saga de buenas películas como ya los Estudios Universal, aunque ahora ya la fórmula sea totalmente diferente. Se convirtieron también durante varias décadas en el santo y seña de la productora. Universal no se podía conocer o no se podía concebir sin sus monstruos, ¿no? Se convirtió en eso, en la productora de monstruos, en el cine de terror, pero no en el cine de terror de miedo, digamos, al uso, sino en el cine de terror utilizando monstruos clásicos, sacados la mayoría de ellos de la literatura, otros venían de la tradición oral, en definitiva literatura, pero en este caso oral, no escrita, pero se convirtió en la factoría de creación de monstruos, de monstruos para el cine. Y de hecho, hoy en día, cualquier persona que tenga un poquito de cultura cinematográfica si tú les hablas de los estudios Universal, rápidamente se van, se retrotraen a esa década de los años 30, que es cuando Universal explota el mundo de los monstruos. De ahí esa impronta, tú lo has dicho, que ha llegado a nuestros días. Digamos que el pistoletazo de salida fue Drácula en el año 31. Sí, un año antes que La momia. Dirigida por Todd Browning. Y como suele decirse, de aquellos barros estos lodos, sí. Y nunca mejor dicho, ya que vamos a hablar de La momia, uh-huh. Porque sí que gracias a Drácula, o en parte gracias a Drácula, pudo realizarse La momia, hay porque un, están hay un bastante relacionados. Que es el director de La momia, precisamente, Carl Freund, que es el de... entonces, vamos a ver, unos dicen que era el ayudante de dirección de Todd Browning, otros dicen... que fue el director verdadero de la película Drácula. La cosa es que, bueno, él participó como director de fotografía, él aparece acreditado como director de fotografía en los créditos, aunque las malas lenguas dicen que él fue verdaderamente el director también de la película. El resultado de Drácula, pues bueno, todos lo sabemos, en el año 31 fue un auténtico éxito, aunque si bien las críticas pues, no la cogieron bien, pero la mayoría de las veces las críticas no tienen nada que ver con el éxito de la película en sí. Sabemos de muchísimos clásicos y no tan clásicos que han sido muy maltratados por la crítica, pero se han convertido en un éxito comercial. El caso de Drácula puede ser uno de ellos, ¿no? Una película que, si bien no funcionó tampoco, digamos bien, no era un producto tan sumamente vendible como ellos pensaban, a nivel de crítica no funcionó muy bien, pero sí que funcionó muy bien a nivel de público de asistentes. Entonces, los resultados fueron tan buenos que decidieron, pues, en este caso, al director de fotografía de Drácula, ficharlo como director para una película que tenían en mente desde hacía bastante tiempo. Porque la verdad tenemos que sobre todo que encasillar la película o colocarla en su espacio histórico. Estamos hablando de 1932 cuando se estrena. 10 años antes se había descubierto la tumba del faraón Tutankamón. Howard Carter había descubierto la famosa máscara y el famoso sarcófago de Tutankamón. Y de ahí empezó la leyenda negra, las muertes de Carter, de su mecenas Lord Carnarvon. O sea, toda aquella gente que participó en el descubrimiento murieron de formas extrañas, o aparentemente extrañas. Pues sí, se supone que había una maldición. Eso es. Bueno, pues esto obviamente inspira a la Universal también a la hora de llevar a cabo una película sobre un monstruo nacido de esa propia maldición, y que mejor, pues un faraón, o en este caso un príncipe, que no dejaban de serlo, un príncipe de Egipto, pues o un sacerdote, convertido en un monstruo, resucitado de alguna manera a través de una maldición, y como nexo de humor, además, nunca mejor dicho, porque resulta paradójico, el amor. El amor es el que consigue, al igual que Drácula casi, es la misma historia de Drácula, pero llevado un poquito más atrás en el tiempo. Uh-huh. Son muy similares y hasta en eso, ¿no? La momia también historia. Ha cruzado océanos de tiempo. Sí, es la famosa frase que después se utilizó Francis Ford Coppola, rebuscó dentro de los textos de Bram Stoker, para poner en boca de Gary Oldman aquello de yo he cruzado los océanos del tiempo. Uh-huh. En busca de su amada. En busca de su amada. Y La momia hizo prácticamente uh-huh. lo mismo, ¿no? Volver del más allá, quizá un más allá que estaba más acá de lo que pensaba, y volver ahí. Pero todo arranca a raíz de eso, de 1922, del descubrimiento del sarcófago de Tutankamón, y a partir de ahí, pues la Universal pues tenía en mente llevar la historia de una momia, de una maldición egipcia, pero en este caso llevado al cine de una forma más terrorífica, ¿no? De una maldición en toda regla. He leído en alguna parte que, si bien se basa un poco en estos acontecimientos que tú nos estás comentando, sí que también existe algo de literatura previa a todo ello. Sí. He leído algo acerca de, precisamente, un libro de Bram Stoker, que publicó sí. después de Drácula, algo de las siete joyas. De hecho, luego hablaremos. Algo así, más o menos. Secuela, no recuerdo bien el título. Una de las secuelas que después hizo la Hammer, la famosa productora Hammer, Hammer Films, hizo una secuela de La momia y está basada en. Precisamente creo que es el relato de las siete joyas o alguna cosa. Sí, tiene el algo título que, lleva sí, algo de siete joyas. Seven Jewels por algún sitio. Sí. Pero hay una película que está inspirada. Si bien esa película de La momia es inspirada sobre todo en dos relatos. Uno es el relato de La momia, de Théophile Gautier, que también estaba escrito antes de esta película, y una novela corta de Conan Doyle titulada El lote 249. Uh-huh. Es donde un señor llamado John Lloyd Balderstone es una persona que también tiene un nexo de unión con Drácula. Él es el que había creado el musical Drácula en el que la Universal se inspira para hacer la película. Ajá. O sea, es que no estaba basado en el libro de Stoker directamente en la novela, sino que estaba basado en un musical. Musical que había adaptado de la novela, es el señor Balderston. Bueno, pues Balderston es también el guionista, padre cinematográfico, en este caso como guionista, de la momia. Pero inspirado en Gautier, inspirado también en Conan Doyle, y bueno, pues él de alguna manera es el padre. Y en este caso bebió de esas dos fuentes literarias, no directamente de Bram Stoker, ni mucho menos, aunque sí, como bien dices, había un libro escrito después de Drácula, donde se tocaba un tema de una maldición de una momia, creo que no era egipcia, si no me equivoco, pertenecía a otra cultura, pero bueno, por ahí iban también los tiros. Pero digamos que la película La momia, del año 1932, está basada sobre todo en esos dos libros que he comentado, que el señor Lloyd Balderston, adaptó de alguna manera, no para hacer un musical, sino para hacer en este caso un guión, que le fue bastante bien, por cierto. Además, en aquella época, y ya nos centramos en lo que es la peli de la Universal, bueno, pues Boris Karloff parece ser que tenía bastante trabajo. Previamente, antes de saltar, digamos, al estrellato, el hombre pasó muchas necesidades, pero finalmente le llegó su gran oportunidad, La momia, Frankenstein... Además la rodó a la vez, con lo cual tenía doble trabajo, como bien dices. El caserón de las sombras... Meterse en dos papeles completamente diferentes... Quizá también un nexo de unión, el amor, aunque se vio después en la continuación de Frankenstein, pero sí que la verdad es que Boris Karloff tuvo muchísimo trabajo. Sobre todo dos personas, yo diría que fueron los que más trabajaron, fue obviamente Boris Karloff y ese compañero inseparable suyo durante bastante tiempo que fue Jack Pierce, que era su maquillador habitual y que el hombre, pues bueno, entre solamente para La momia, pues tardaba con Boris Karloff 8 horas en maquillarlo. La verdad es que Jack Pierce está considerado el gran maestro del maquillaje artesanal. Obviamente no tenía los medios que se tienen ahora. Pues claro, estamos hablando de 80 años después. Entonces él, para hacer La momia, a Karloff verdaderamente lo vendaba. O sea, lo vendaba. Y además que iba reforzado con algodón. Con lo cual Karloff tuvo bastantes infecciones en la piel a lo largo del rodaje de La momia. Puesto que estaba expuesta a muchísima humedad. Entonces su piel pues no aguantaba. Obviamente, vamos a ver, él era una persona de carne y hueso. Su piel era como una persona de carne y hueso. Él no era un monstruo, aunque hacía de monstruo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues esas dos personas, tanto Karloff como actor y Jack Pierce como maquillador, pues fueron los que más trabajo tuvieron a lo largo y ancho de la película. Y además trabajaron en unas condiciones bastante, bastante malas. La película está rodada en California enteramente, en los Estudios Universal de California, los auténticos y venerados Estudios Universal, que a día de hoy todavía se mantienen abiertos, además con espectáculos que tienen mucho que ver también con aquella época. Y en dos lugares también de California que son muy emblemáticos y muy turísticos. Uno es el desierto de Mojave, donde se recreó parte del antiguo Egipto, y otro es el Parque del Gran Cañón, donde se rodaron ciertas partes de la película, que curiosamente después fueron censuradas y eliminadas del metraje original, porque pues exhibían un Egipto quizá demasiado realista para la época, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues en cuanto a imágenes muy explícitas, que bueno, pues decidieron la censura, ya sabes, no atendía razones, simplemente había una razón, y era el no exhibir demasiado o no enseñar demasiado hasta cierto punto, con lo cual esas escenas, aun pasándolo tan mal estas pobres personas, pues fueron eliminadas del metraje, con lo cual les hicieron la puñeta, pero muy grande. Además, también he leído en alguna parte que Jack Pierce, efectivamente, como tú dices, vendó a Boris Karloff, pero de tal manera que olvidó ese pequeño detalle, que era un ser de carne y hueso y que también tenía sus necesidades fisiológicas, y se olvidó, bueno, pues de facilitarle un poco la labor de que cuando llegase el momento de ir al baño, el pobre Boris Karloff lo tuviese un poco más a mano, más accesible. Sí. Así que me imagino que bebiendo muchísima agua, porque si lo rodaron en estos sitios, claro, en estas localizaciones, encima tan abrigado, entre comillas, que iba, bueno, pues la urgencia de ir al baño tendría que ser importante y lo pasaría bastante mal. Hay algunas malas lenguas de la época durante el rodaje, de esas anécdotas que cuentan, obviamente cuentan, que se dijo en su momento, que algunos dijeron que la cara de sufrimiento de la momia era auténtica, o sea, Karloff lo estaba pasando tan sumamente mal que algunos de sus gestos, sobre todo esos tonos, esa fotografía en blanco y negro, y sabes que Karloff era un hombre que tenía los ojos bastante hundidos, o sea, con lo cual tenía digamos que sus cejas eran especialmente pobladas también, con lo cual hacían un rostro pues bastante característico. Y en este caso, los gestos de dolor, los gestos de sentimiento e incluso las caras de terror no eran una pose, sino que verdaderamente lo estaba pasando mal, ¿no? Imagínate, como bien dices, además rodaron creo que en parte de primavera, con lo cual ya en el desierto de Mojave la primavera es bastante, bastante seca y muy caliente. Con lo cual, pues imagínate vendado el pobre hombre, un Karloff de 1,80 m, que creo que medía, además era un hombre de una corpulencia bastante grande, pues vendado absolutamente de los pies a la cabeza, pues imagínatelo la forma en la que tenía que sentirse, de que, bueno, afortunadamente no toda la película está vendado, sino que tiene una parte bastante amplia donde viste una túnica también, por cierto, bastante, bastante grande. Sí, pero por lo menos iba un poco más aireado. Sí. Un poco más aireado, ¿no? Pero bueno, algunas malas lenguas dicen que lo pasó sumamente mal, que fue de los peores rodajes que tuvo. No me extraña. Ojo, y también hay que pensar en el maquillaje, que ese sí que era constante durante toda la peli. Sí. Bueno, comienza la película con esa imagen de él como momia despertando en la época moderna, pero luego él cuando va con, bueno, vestido, digamos, un poco, vamos a decir, un poco de paisano, el maquillaje sigue teniéndole más o menos igual, esa piel arrugada, porque tenía que dar la sensación de eso, ¿no? De una momia, una piel avejentada. Y también se comentaba que Jack Pierce era un hombre que, bueno, tenía un carácter bastante peculiar. Sí, que era una persona difícil porque tenía un genio bastante fuerte. Y que, sin embargo, él y Karloff llegaron a ser muy buenas migas. Yo no sé si es que Boris Karloff era más tranquilo, más paciente y que aguantaba estoicamente las sesiones de maquillaje de este hombre. Dicen que sí, que efectivamente llegaron a formar una de las parejas laborales probablemente más curiosas de aquella época, ¿no? Porque no era lo normal que un actor y su maquillador pues fueran grandes amigos. En el caso de ellos sí, aunque también dicen que tenían un pequeño nexo en común y es que a los dos les gustaba un poquito la bebida. Con lo cual, probablemente, pues a lo mejor también por ahí venían las buenas migas. La verdad es que, bueno, siempre hemos hablado de Frank Pierce o Jack Pierce. Vamos a ver. A mí la lástima que me da de este hombre, que fue uno de los grandes profesionales que tuvo, es que su reconocimiento, digamos, mundial en el cine le vino demasiado tarde. Es más, le vino cuando ya había muerto. Le vino en el 2003 a través del Oscar honorífico que le entregaron. Obviamente esas cosas pues se tienen que haber hecho en su momento. Yo siempre, me ha gustado siempre vanagloriar, en este caso, o dar muchísimo auge a las figuras que verdaderamente se han merecido el premio. Y es el caso de este hombre, de Jack Pierce. Probablemente mejor que él, nadie en el antiguo cine ha maquillado nunca. Ha creado toda una iconografía. Efectivamente, porque no solamente creó los monstruos clásicos, hizo muchísimos más maquillajes y además fue un hombre reconocidísimo hasta prácticamente los años 60, donde bueno, pues ya su trabajo ya absolutamente acabó. No solamente su trabajo, sino prácticamente su vida. La verdad es que, bueno, pues siempre fue un hombre muy a reconocer y es una pena que en este caso la Academia Americana pues se acordara de él tan tarde, aunque lo hizo, que en otros casos ni siquiera lo ha hecho. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, Albert. Sí. Los reconocimientos, siempre que se pueda, hay que hacerlos en vida. Bueno, pues ya lo sabéis. El rodaje de La Momia fue un poco duro. Un poquito desastre. Se pasó mucho calor. Mucho. Y claro, supongo que ocurrirían mil vicisitudes y seguro que tú tienes alguna anécdota para contarnos, Albert. Pues hombre, más que nada, las lipotimias que daban son habituales, ¿no? En los rodajes, ya sabéis aquello de los rodajes desastrosos, sobre todo rodar en diferentes épocas del año y en los lugares. Más que en las épocas del año, en los lugares. En un desierto hace calor siempre. O sea, menos por la noche, curiosamente que es cuando baja la temperatura. El resto del día y a todas las horas del año pues hace muchísimo calor. Si a esto le añadimos pues la recreación, que ya de por sí tener que llevar esas ropas recreando el pasado, aunque afortunadamente son flashback, pero bueno, la verdad es que necesitaron litros ingentes de agua para poder refrigerar de alguna manera a los pobres actores que aparecieron. No solamente a los actores que aparecen en primera línea de pantalla, sino a la gran variedad de actores de extras que utilizaron. Si recuerdas, hay escenas donde se ve muchísima gente en acción. Y bueno, pues sobre todo la anécdota está en la cantidad de litros de agua que tuvieron que utilizar en rodaje de exterior. Y de lipotimias. ¿No? Pero bueno, es algo habitual. Fue una de las películas que más equipos médicos utilizó en su momento, sobre todo mucho más movimiento médico. Tenían un campamento, un auténtico campamento médico móvil, que estaba todo el rato pues un poquito al tanto de los actores. Sobre todo, más que nada, de Boris Karloff, que fue la persona que peor lo pasó, sin duda, de largo de todos ellos. Aunque dicen también que bueno, pues en este caso Freud también lo pasó bastante mal, pues era un hombre que no aguantaba bien el calor y sobre todo que era un hombre muy temperamental también. Y bueno, pues eso le jugó bastantes malas pasadas a lo largo del rodaje. Uh-huh. Y tuvo bastantes encontronazos con los actores de esta película. No sé si por indisciplinados o no, pero la cosa es que se dice que tuvo bastantes encontronazos. Así que aumentaba, además del calor ya que sí. hacía, meteorológicamente hablando, aumentó más el... Aunque también podemos pensar que era una táctica. El calor en también el estudio. También podía ser una táctica para meter a los actores en su papel, ¿no? Uh-huh. Ponerles un poquito sobre presión, a ver... Uh-huh. A ver cómo trabajaban, pero sí, desde luego que aumentó la presión en los sets de rodaje, desde luego. Si la leyenda es verdad, ese cofre podría contener el alma de Thom, el sagrado de los sagrados del templo. Estoy impaciente por volver a averiguarlo. Los dioses siguen viviendo en estas colinas, en los templos en ruinas. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. Ya que hablamos de los intérpretes, coméntanos algo de los actores, porque obviamente no está solo Karloff, sino que hay sí. actores que, bueno, pues ya hombre, son totalmente eran... reconocibles y asociados a, la, a más las o menos, pelis de terror de la Universal. Más o menos eran bastante conocidos. La verdad es que la labor, de en este caso del casting, bueno, es como ahora que se examina todo con lupa. Entonces, tenían que coincidir en unos parámetros marcados previamente por el director, y quien no encajaba en ellos, pues obviamente no estaba en la película. Ahora más o menos te puedes saltar esos parámetros y bueno, ya sabemos cómo es una dirección de casting. Bueno, pues aparte de Karloff, tenemos a Sita Johan, que probablemente fue uno de los rostros más conocidos en su momento, aunque hay que decir que por desgracia ninguno de ellos ha sobrevivido al paso del tiempo. No hay nadie que pueda hablarnos del equipo artístico, no hay nadie que pueda hablarnos de la película hoy en día, porque todos han desaparecido, han ido desapareciendo. El caso de David Mamers, por ejemplo, caras conocidas, quizá a lo mejor que sonaron después bastante, el caso de Noel Johnson. James Crane, que tiene su papel, James Crane fue un hombre que interpretó al faraón en bastantes películas, no solamente La momia, incluso hizo en algunas otras películas también, siempre haciendo papeles de egipcio, se le daba bastante bien. Era un hombre que tenía una cara muy particular, si le recordáis, en este caso dando vida al faraón. Y después dio también vida al faraón, como decía, en varias otras producciones. Hay otro de los actores que no suele aparecer, en algunos sitios aparece incluso como desacreditado, o no acreditado, mejor dicho, para no quitarlo de en medio, que es Henry Victor. Henry Victor, que bueno, pues es uno de los actores de La parada de los monstruos, y aparece también en la momia. La verdad es que el conjunto final, el resultado final de los actores es muy bueno. Todos ellos estuvieron muy bien rayando la altura, le dieron perfectamente la réplica a Karloff, que era muy difícil, por cierto, porque Karloff no solamente era un actor especialista en el terror, que alguno dirá, bueno, ese hombre nada más que hizo películas de terror, hizo otras películas que no eran absolutamente nada de terror. Y era un actor muy bueno, era un actor dramático de primera categoría, un actor además de teatro muy bien formado, por cierto, y que terminó sus días haciendo incluso hasta televisión, con lo cual pues hizo absolutamente de todo, ¿no? Una de sus últimas apariciones fue en la serie Yo espía, sin ir más lejos, en la serie americana de los años 60. Y la verdad es que bueno, pues era muy difícil dar la réplica, y todos ellos estuvieron a la altura de lo que se esperaba en su momento. Como te digo, es una lástima que ninguno de ellos haya sobrevivido al tiempo, pero bueno, sobrevivir a la película y sobrevivir a La momia, la verdad es que tiene tela, nunca mejor dicho. Tiene mucha, mucha tela. Estoy yo ahora pensando, ¿no aparecía también Edward Van Sloan? También Edward Van Sloan, sí, y David Manners, que le has nombrado. David Manners. Nombres asociados a Drácula, ¿verdad? A Drácula. Muchos de ellos venían, piensa que entonces, vamos a ver, eso es lo que pasaba, lo que hemos dicho antes. La mayoría de ellos eran actores que trabajaban, tenían un contrato para Universal, con lo cual era muy fácil que continuaran en las películas. Edward Van Sloan, para dar una sí. pista o un detalle por si ven la película, era el doctor Van Helsing en Drácula. Podemos decir que es el Van Helsing original de todos los Van Helsing que ha habido. Cinematográficos. Hasta la época, ¿no? Incluyendo hasta versiones televisivas, sin ir más lejos, muy recientes. Y efectivamente, entonces esos actores, como decíamos antes, trabajaban, tenían un contrato laboral con la productora, con lo cual era muy fácil para la productora montar una película e ir cambiando, simplemente cambiaban de papel, los maquillaban, los vestían de otra manera, y actuaban en otra película. Era lo que ahorraba la productora. Por un lado, gastaba a la hora de contratarlos, porque obviamente había que pagarlos, dependiendo de la categoría, si era una superestrella, una estrella o uno del montón. Pero también los del montón cobraban. Y en el caso de la mayoría de los actores de La Momia, fueron repitiendo a lo largo de las sucesivas películas que se hicieron en Universal. No así en La Momia, porque como bien sabes, Universal pasaron muchos años hasta volver a hacer una película de La Momia. No repitieron, no hubo secuelas. Sí en la Hammer, que fue la que recogió el testigo en los años 50 y 60 de La Momia, con otro estilo, basándose en otras historias. Pero sí que es curioso, porque es el único monstruo clásico de Universal que no tuvo secuelas dentro de la Universal. No se siguió a la Universal, pero sí estos actores de La Momia aparecieron en otros clásicos también del terror de Universal. Uh-huh. Por eso, de ahí decía yo que, bueno, pues eran rostros que muchas veces algunos de ellos se asociaban, tú también lo has comentado, puramente al terror, y no, sí. Eran actores que habían interpretado diferentes tipos de papeles, Karloff, pero estoy segura que Edward Van Sloan, que por aquella época ya era un señor, ya de cierta edad, también tenía su bagaje. Una edad muy respetable ya. Uh-huh, uh-huh. La verdad es que, bueno, obviamente estaban escogidos según el papel que les tocaba, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, en el caso de David Manners, no sé si un actor que quizás sí que se encasilló más, no en el terror, sino en el papel del chico guapo, ¿no? Chico guapo que salva a la chica. Sí, era, o... digamos, no era el playboy del momento, uh-huh. Pero sí era el chico resultón. Sí, aquellos chicos resultones que tenían las productoras, son los que aparecían en aquellas famosas postales que después se... los chicos de postal, que llamaban ellos, que después se... bueno, pues aquellas postales que se repartían entre las féminas de aquella época y entre las no féminas también, pero sobre todo las féminas de aquella época, pues se repartía este tipo de postales con las caras. Casi era una joven promesa, era así, uno de los chicos guapos que tenía Universal en su reparto. Y siempre también, si te das cuenta, siempre los rostros bellos han ido a parar al cine de terror. ¿Qué tendrá el reverso tenebroso? Al cine de terror, o incluso a la televisión basada en cine de terror. Es el caso de Ivonne de Carlo, una de las actrices más guapas que ha habido en la historia del cine y que terminó dando vida a uno de sus mayores papeles, pues fue ligado al terror, en este caso con una base de humor, pero como Lily Monster, así pues es. Fue uno de sus grandes papeles, probablemente el que más fama le dio. Sí, porque en algún documental lo hemos visto y dicho por ella misma, siempre estuvo agradecida a ese papel de Lily Monster, porque aquello supuso que las nuevas generaciones la reconociesen después, claro, de llevar muchos años de carrera. Sí, porque entonces, en el caso, haciendo un pequeño paréntesis, en el caso de Ivonne de Carlo, pues quizá era reconocida como la chica de los 10 mandamientos y poco más, ¿no? Pero con papeles pues secundarios. Pero a raíz, obviamente, de los Monster, pues Ivonne de Carlo se revalorizó, no solamente como actriz, de hecho la volvieron a llamar para hacer cine, aunque hizo pocas películas más, incluso hasta los 90, donde trabajó ya muy poquito con Stallone en papeles ya en alguna aparición especial y cosas por el estilo, pero la verdad es que, bueno, supuso para ella la vuelta un poquito, a estar un poquito en el candelero, a reconvertirse de nuevo en la gran estrella que había sido. Y para ir finalizando, sí, regresamos a La Momia, uh-huh. Viajamos en el tiempo, nos retrotraemos de nuevo a principios de los años 30, que como antes tú comentabas, Albert, Karloff estaba rodando las dos películas a la vez. Estaba rodando las dos películas a la vez. Por un lado estaba rodando Frankenstein y por otro lado estaba rodando La Momia. ¿Cómo lo hacía? Pues muy fácil, porque coincidió en el tiempo las dos películas juntas. No es como ahora, que ahora una estrella, vamos, si tú le ofreces a una estrella dos papeles, no te los acepta ni para atrás. O sea, tenía que ser una estrella o muy en horas bajas, o estar muy loco para aceptar y hacer dos papeles a la vez. Y en ese caso, dos papeles del terror. Del terror, donde tenía que estar sometido a horas de maquillaje intenso, donde tenía que estar sometido a unas presiones prácticamente inhumanas, ¿no?, para la hora de trabajar. Y es verdad, aprovechando un poquito el tirón de Karloff, pues bueno, pues no solamente decidieron que tenía que hacer otra película, sino explotarlo de esa manera. Y la verdad es que, bueno, pues si quieres que no, pues le jugó una pequeña mala pasada, porque dicen que a raíz de ahí empezó a enfermar. O sea, enfermar de todo el trabajo. Fue un trabajo incansable. Y al contrario de lo que muchos pensaban, que iba a hacer un pequeño parón en su vida, ¿no? No dejó de trabajar hasta el final. Y mira que duró todavía unas décadas más. Con lo cual, pues bueno, fue un trabajo desde luego verdaderamente muy duro para él, el hecho de tener que rodar dos películas, además, tan semejantes, pero tan diferentes a la vez. Y con unos rodajes tan duros. Tan duros, porque Frankenstein también tiene el suyo. Obviamente es un rodaje también un poquito terrorífico, podríamos decir, ¿no? Jugando un poco con el género. Pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Eso es como la historia interminable de Michael Ende, ¿no? La historia continúa, pero se la contaremos más adelante. Muy bien, Albert, pues no sé si te queda alguna cosita más por comentarnos. Simplemente como curiosidad, las continuaciones que tuvo, en este caso a través de la Hammer, Terence Fisher en el año 59, que resucitó... El terror en color. Eso es, resucitó a la momia, en este caso interpretada por Christopher Lee. Si recuerdas, además, una momia feísima, dicen que la más fea de toda la que ha habido, porque Christopher Lee... aparte del maquillaje cubierto con las vendas, quedó horrorosamente feo. Y después, bueno, se hicieron más películas: La maldición de la momia en el año 64, todas de la Hammer, con Dickie Owen como la momia; El sudario de la momia del año 66, con Eddie Powell dando vida a la momia; y finalmente una muy curiosa, que es Sangre en la tumba de la momia del año 71, es la última producción de Hammer que tiene que ver con la momia, donde la momia era una momia femenina, era la reina Tera. Reina, princesa al principio, después reina, la coronan, no se ve cuándo, pero la coronan en la película, porque al final de la película es una reina, y estaba interpretada por la actriz Valerie León, que era la que daba vida, pero no, en este caso, curiosamente, no es una momia, es una especie de reina embalsamada, pero en ningún momento tiene sus vendas ni nada por el estilo, no es una momia. No, además en la Hammer las chicas eran más dadas a exhibir carne. Efectivamente, era así. Era, un era poquito, uno de los era sellos un poquito de la más Hammer. Mostrador que otra cosa, ¿no? Y decirte simplemente, como hemos dicho antes, que ya hasta la década de los 90 Universal no volvió a retomar la momia. Lo hizo con Stephen Sommers en 1999, con la película La momia, eso sí, retornando de alguna manera a los orígenes, con los papeles de Imhotep y Anshu Namun. Y después, bueno, pues ya sabemos, la secuela, El retorno de la momia en el 2001, y dos spin-off, El rey escorpión, que salió de ahí de la momia en el 2002, y La momia, la tumba del emperador dragón en el 2007, que no tenía nada que ver con Egipto, sino con Japón, o con la China feudal, pero ya un poquito apartada de la momia. Pero no era tampoco una momia en uso, sino que era un soldado de terracota, era un emperador de terracota. Con lo cual, pues Universal sí que retomó la momia en 1999, de alguna manera basándose en el clásico de 1932. Y es curioso, porque el señor Balderston, que hemos dicho antes, guionista de La momia, aparece en los títulos de crédito de La momia del año 1999 como inspirador de la trama de esta nueva, o este remake, podríamos decir, de la Universal del año 99. Pues nos fijaremos la próxima vez que veamos La momia del año 99 con Brendan Fraser. Con Brendan Fraser. Y Raquel Welch. Sí. Pues nos fijaremos en este detalle que nos has comentado, Albert. Con unos papeles muy parecidos, incluso nombres que se repiten, el nombre de Arteth Bey, por ejemplo, que vuelve a aparecer. No son los mismos papeles, no son los mismos roles, pero sí los mismos nombres que el original. Con más aventura también. Sí, es una película de aventuras, no es una película de terror. Se escapa un poco y obviamente los efectos, aquí no había maquillajes porque estaban hechos por ordenador. La momia está básicamente hecha por ordenador, aunque Arnold Buslow pues tuvo que poner también sus carnes para interpretarla. Así nos hemos quedado, momificados. Os recomendamos el visionado a todos aquellos que no lo hayáis visto, de La momia del año 31, unos 78 minutos, no llega hora y media la peli. 78 minutos, sí, aproximadamente vienen a ser unos 78 minutos, y eso sí, mira, y te lo digo rápidamente, como curiosidad, que se fijen muy bien en los efectos especiales de ese año, de 1932, porque los efectos especiales son de John Fulton, que es el hombre que ganó el Oscar, sin ir más lejos, por los 10 mandamientos. El hombre que consiguió abrir las aguas del Mar Rojo en los 10 mandamientos. No os contamos más. Aquí lo dejamos con todas estas curiosidades, anécdotas, datos súper interesantes que nos ha brindado esta noche Alberto Solares. Y no me queda más que, por un lado, recomendar a los oyentes eso, que vean la película, que se adentren en los clásicos, son una de nuestras debilidades en Proyecto Terror, y por supuesto, darte las gracias, Albert, como siempre. Pues no, las gracias no me las tenéis que dar, porque ya sabes que hablamos de lo que no nos gusta, y siempre es un placer, ¿Qué más quisiera yo que poder estar siempre hablando de eso, hablando contigo? Además, como ya te digo, no nos gusta absolutamente para nada, y como no tenemos otra cosa que hacer, pues hablamos de esto. Te emplazo para otra. Cuando queráis, ya sabes que yo siempre que pueda, ahí estaré. Su perro está asustado. Mi criado cuidará de él. Siéntese, señorita Grosnor. Egipto antiguo. No hay nada moderno. ¿Qué incienso más extraño? ¿No le es conocido? No. Lo utilizaban nuestros antepasados, los suyos y los míos. No recordará lo que le mostraré ahora, pero le despertaré recuerdos de amor, de crímenes y de muerte. Anque Senamon, mi amor ha perdurado más que los templos de nuestros dioses. Ningún mortal ha sufrido como yo por ti, pero no conocerás el resto hasta que estés a punto de pasar la gran noche de terror y triunfo, hasta que estés dispuesta a enfrentarte a momentos de horror para la vida eterna, hasta que yo haya conseguido recuperar tu espíritu que ha vagado durante tantos y tantos años. Pero antes de eso, una vez más debes desencadenar la muerte de ese joven cuyo amor está invadiendo tu corazón. Amor que me privaría de ti. Amor que te podría causar enfermedades y hasta la muerte. Listen to them. Children of the night. What music they make. Como siempre, es nuestro deseo que hayáis disfrutado del episodio de esta noche. Os esperamos la próxima semana y que las sombras os acompañen, queridos.